Hola, esto es Shit en la Irola Erratia en el 107.5 y vamos a comenzar con lo último de el amigo Brian Setzer, que ha sacado este año un disco bastante, bastante guapo. Let's Shake es uno de sus singles. Let's Shake! Of a packing up and giving in, sleeping all day and rocking all night. Let's shake, shake, shake, shake. Let's shake, shake, shake, shake. Well, payday's coming and my work is all done. Gonna dress real nice, cause my baby's number one. Gonna rock a little bit, gonna have a little fun. Let's shake, shake, shake, shake. Let's shake, shake, shake. Well, I'm picking up my baby at 8:30. Knocking on the door, honey, don't be late. She's the one for me, oh, she's all mine. She ain't nothing but fine, fine. Baby shaking all night long. Shimmy those hips, so let's get real gone. Me and you, honey, we can't go wrong. Let's shake, shake, shake, shake, shake. Well, let's shake, shake, shake, shake, shake, shake. Well, let's shake. Ahí estaba el nuevo trabajo de Brian Setzer, que deja aparcada momentáneamente por lo menos la orquesta y vuelve al formato, pues bueno, básico de, bueno, en este caso normalmente suele ser un trío, pero en concreto en este disco son cuatro, con la colaboración de Kevin McKendry al piano, Noah Levy a la batería y Mark Winchester al bajo. Como digo, bueno, pues eso, el disco que ha sacado este año, que si bien, pues bueno, no es que vaya a sorprender a nadie, pero la verdad es que suena muy bien. Entre otras cosas, pues bueno, debe de tener algo que ver el productor Peter Collins, que ya, pues también, bueno, con la orquesta, pues firmó algunos de los mejores discos de estos, como por ejemplo el Dirty Boogie o el Baboom. Y el caso es eso, que el disco funciona con temas como este Let's Shake que escuchábamos, o este por ejemplo Rockabilly Blues. When I was just a boy, way back when, I just seemed to know it, man, even back then. Gonna make people shout and clap their hands. I'm gonna play guitar in a rock and roll band. I never wanna stop it, I just wanna rock it, yes I do. Oh yeah. And I can't seem to shake them low down rockabilly. Rockabilly blues, rockabilly blues, rockabilly blues, rockabilly blues. When I was 17, I got this here guitar. We've had our ups and downs, but it's gotten me this far. It's made a lot of money, it's been around the world. It's been with me longer than any other girl. Oh, I never wanna stop it, I just wanna rock it, yes I do. Oh yeah. And I can't seem to shake them low down rockabilly. Rockabilly blues, rockabilly blues, rockabilly blues, rockabilly blues. Teníamos el nuevo trabajo de Brian Setzer, en el cual además, pues bueno, como habéis podido ver, pues en cada tema también demuestran un poco, pues bueno, Brian Setzer, desde luego no hay quien le diga que no es un buen guitarrista, y pues bueno, lo demuestra, aunque quizás, pues bueno, podrían volver los tiempos de los Stray Cats, pero de momento, pues bueno, no tenemos, o sea, tenemos este disco que la verdad, insisto, sin ser ninguna sorpresa, le recupera un poco con, pues bueno, es un sonido más potente. Seguimos con más novedades. J.D. McPherson, pues bueno, que hace unos años editara su primer disco, se hace de rogar en su segundo trabajo, que se supone que en breve verá la luz, pero de momento edita un EP de cuatro canciones, cuatro versiones concretamente, que parece ser que le pidieron como, pues bueno, le pidieron, a ver cómo lo explico esto, pues bueno, que el sello en el que estaba, ¿cómo era? Concord, parece ser que ha comprado el catálogo de BJ, un sello, pues bueno, clásico de Rhythm and Blues, y entonces le propusieron que hiciera versión, una versión de ese catálogo, pero al final le salieron cuatro temas. Variados, porque bueno, por ejemplo, también está una versión de Nick Lowe. Y bueno, no sé si tienes el micro abierto. Sí, pues, sí. Sí, lo tienes, sí. Y nada, y luego, bueno, otra de Teddy Grantree, Jimmy Hughes, y esta de Billy Boy Arnold, que es la que vamos a escuchar. I Wish You Would, J.D. McPherson, en, pues bueno, en su nuevo EP. J.D. McPherson, vamos a escuchar a un trío llamado los Bloodshots, que el año pasado pues editaban un trabajo que, bueno, no está mal, se titula On Fire, y que, bueno, vamos a ir escuchando un par de temas. Vamos a empezar con este Straight From Hell. Came alone, got a warning. Los Blue Chats desde Nueva York con Little Leslie, que es la cantante y contrabajista, Brian Swift a la guitarra y Bobby Lee a la batería. Formato trío para este trabajo que, bueno, que yo sepa, es el único que tienen de momento, y que, bueno, pues eso, resultó, digamos, por decirlo de alguna manera. Vamos a quedarnos con otro tema que de alguna manera no sé si me recordaba un poco a, pues a los primeros Stray Cats, lo que pasa, bueno, salvando las diferencias. La La La Love, la verdad es que el nombre es un poco de la canción hortera, pero no es tan hortera el tema. Teníamos a los Blue Chats desde la ciudad de Nueva York y seguimos con más voces femeninas, pero al frente de una banda, bueno, con toques quizá rockabilly, pero bueno, tirando más hacia el rhythm and blues, el swing y bueno, en la música incluso de Nueva Orleans. Se llaman Billy and the Kids, una banda que viene de Croacia y que, pues bueno, recientemente han editado su segundo trabajo y la verdad es que, pues bueno, suena muy bien. Se titula Jukebox Daddy y empieza con una versión de Barretta Dillard que suena así: Scorch. Scorch by your love like a fire, burn by the flame in my heart. You wanna want off your kisses. They're not a hero of lies. Will you cross my dreams and wishes, baby? Memories are just goodbyes. Fine romance, you didn't use. Heart feels just like a burnout fuse. Now I'm scorched, burning hot, I'm mad. Billy and the Kids. Billy es el nombre con el que se, bueno, la deben de llamar a su cantante, Yurika Stelman, perdón, Yurika, Ana Klavukar. Yurika Stelman es el bajista y el que parece ser compositor de los temas propios de esta banda de Zagreb, en Croacia. Y bueno, pues eso, una banda numerosa, son 8 músicos en total. Y este es su segundo disco, que tiene, pues bueno, la verdad es que un buen sonido. Lo único que, bueno, lo que comentábamos en fuera de antena, ¿no? Que igual hay un poco sobredosis de, sí, porque de bandas de este formato. Desde la época de, bueno, salió Imelda May, Nicky Heath, Los Morocos, y etcétera. Que es muy agradable. Sí, y tienen buenas voces, sí, ¿no? Pero y entra muy bien y eso, pero llega, sí, un momento en que ya no sabes si... ¿Quién es quién? Pues sí, ¿no? Igual a veces es mejor recurrir a las versiones originales. Pero bueno, nos quedamos con otro tema de este disco, este How Can You Leave a Man Like This? Teníamos este segundo trabajo que han editado este año, Billy and the Kids. Continuamos, seguís escuchando Shit, la Irola Erratia, y vamos ahora a escuchar el nuevo trabajo también de los Pine Hill Haints, una, pues bueno, también interesante banda, con un formato acústico en el que, bueno, pues aparte de banjos, guitarras las baterías, bueno, y una batería bastante simple, tienen, pues bueno, ese famoso barreño que hace la B de contrabajo con una cuerda, un palo, una cuerda y un barreño boca abajo. Y bueno, luego aparte de utilizando también en algún tema, utilizan la sierra, utilizan acordeones. Y eso, acaban de sacar un nuevo disco en el sello de Calvin Johnson, K, que se titula Los mágicos sonidos de los Pine Hill Haints. Y empieza así, con este Mrs. Pac-Man. Los Pine Hill Haints, desde Alabama, un cuarteto, aunque bueno, suelen tener bastantes colaboraciones. Jamie Barrier es su cantante, guitarrista y violinista. Cat Barrier, que también bueno, toca la tabla de planchar, la mandolina, y es la que tocaba la sierra. En este tema, ese sonido así ululante. Que ciertamente, bueno, serrucho eléctrico ese, ¿no? ¿Eh? Serrucho es un... Sí, bueno, un serrucho. Sí, bueno, yo le llamo sierra. Pero bueno, Que tiene un sonido, pues bueno, muy característico y que quizás, pues bueno, no tiene muchos matices, ¿no? O bueno, o igual yo no los aprecio. Pero digamos que a los temas, sobre, bueno, entre otras cosas, a este grupo, pues le da un toque que a veces pues es complicado de distinguir un tema de otro. Sí, bueno, que es un serrucho que hace una nota continua, o sea, un... Sí, ¿no? Un ligado continuo. Tiene las notas y tal. Bueno, sube, baja, ¿no? Pero... Pero no puedes hacer pichicato ni cosa de esa, está claro. Y bueno, y luego el tercer músico sería Matt Bakula, que es el que, bueno, aparte de tocar banjo y algún que otro instrumento, es el que toca ese contrabajo que os comentábamos antes, ese contrabajo tan básico de, pues bueno, de un barreño. Y concretamente, además, bueno, es el que compone algunos de los temas y el que canta en el siguiente que vamos a escuchar, este Rattle Them Bones. Ahí estaban los Pine Hill Saints. Y seguimos con sonidos así acústicos, que bueno, de grupos que en principio no necesitan electricidad. Bueno, yo creo, bueno, seguro, bueno, de tocar pueden tocar perfectamente en la calle. Lo único que bueno, algún micro para la voz y poco más, yo creo. Y eso, el caso de estos, bueno, cruzamos el charco hasta Newcastle, que nos encontramos con Rob Heronan de T-Path Orchestra, una banda que hace unas cuantas semanas ya, pues bueno, os poníamos un tema que a modo de adelanto de, pues bueno, de lo que es su nuevo disco, bueno, su primer larga duración, un disco titulado, ¿cómo era? Lo tenía por aquí apuntado, Talk About the Weather, hablar sobre el tiempo, y que bueno, vamos a ir desgranando poco a poco. Vamos a empezar, por ejemplo, con este High Speed Train. (Risa) need no high-speed train all the way from London to Birmingham. Don't need no high-speed train all the way from London to Birmingham. Well, 'cause I'm gonna take my time and unwind like everybody can. Hey, Mr. Brakeman, put on the brakes and take it slow. Hey, Mr. Brakeman, put on the brakes and take it slow. Yeah, 'cause I ain't in no rush like them high-class businessmen go. When it all breaks down, if you ask the flight controller, I'm sure as hell he'd disagree. Yeah, if you ask the flight controller, I'm sure as hell he'd disagree. Yeah, but if it were up to me, I'd let everybody ride for free. Una muy interesante banda que se llama Rob Heron, que es pues su cantante y el que toca, creo que es el banjo, y bueno, que lidera esta banda de 6 músicos, pues eso, contrabajo, acordeón, banjos, armónica, guitarra al estilo D'Angio, ¿no? Con sí, ese sí. Sonido así gypsy, y con un disco que bueno, tenían editado tan solo un single y un EP, no sé si solo digital. Y recientemente, pues eso, este año han editado este trabajo, que lo han editado también en vinilo y bueno, me imagino que en CD, aparte de que tenéis, por ejemplo, bueno, este tema le tenéis en su Bandcamp. Un tema que, por cierto, bueno, no sé si habéis pillado que el tema, bueno, se titula El tren de alta velocidad. Uh-huh. Y básicamente, pues bueno, es una queja. No estoy muy seguro, pero vamos, me parece que hasta Newcastle quieren construir un tren, quieren seguir, vamos, que llegue hasta allí. Y entonces la canción pues habla un poco de eso, de pues bueno, que no están muy por la labor de que les destrocen Pues bueno, como muchas partes está pasando por Little Town, pues sí, efectivamente. Y nada, eso, un disco que no tiene desperdicio, la verdad. Vamos a escuchar más temas, por ejemplo este Don't Kick That Open Door. Oven door, don't kick that oven door. Coming in the kitchen, I'm cooking up a song. Don't kick that oven door. Don't kick that oven door. Don't kick that oven door. Coming in the kitchen, I'm cooking up a song. Don't kick that oven door. Well, I got pots and I got pans. I got ounces, I got rims. I got sauces, I got gravy. I got a song that'll make you go crazy. Got milk, cheese, butter, eggs, kidney beans and chicken legs. I slice my eggs on a mandolin and I slice them real thin. Don't kick that oven door. Coming in the kitchen, I'm cooking up a song. Don't kick that oven door. Don't kick that oven door. Don't kick that oven door. Coming in the kitchen, I'm cooking up a song. Don't kick that oven door. Yeah, I got peaches, I got plums, I got loaves and I got buns. I got apples, I got pears. I got a song that'll take you where you cares. Got mandarins and clementines. I got lemons, I got limes. I squeeze them with my squeeze box till the juice runs down on my socks. Kick that oven door. Coming in the kitchen, I'm a cooking up a song. Don't kick that oven door. Don't kick that oven door. Don't kick that oven door. Coming in the kitchen, I'm a cooking up a song. Don't kick that oven door. Well, I got bay leaves and cumin seeds, caraway seeds and mustard seeds, sesame seeds and pumpkin seeds. I got seeds for all your needs. Got cayenne pepper and Szechuan pepper, black pepper, white pepper, hot chili pepper. And it ain't nothing as hot by fire as the sound of Fitzy Boy's guitar. Coming in the kitchen, I'm a cooking up a song. Don't kick that oven door. Don't kick that oven door. Don't kick that oven door. Coming in the kitchen, I'm a cooking up a song. Don't kick that oven door. Well, I got sieves and I got drainers, one colander and a couple of strainers. I got a pan for deep fat frying. I got a song that'll keep you from crying. Got knives, forks, spoons and tongs. I got triangles and Chinese toms. I hope you're rhythm bound, 'cause the drum's about to make a sound. For you to make, it ain't a soup, it ain't a cake. Won't cure your hunger or quench your thirst. It's just a little song that we didn't rehearse. Well, stick it in your oven and shut the door. Turn it up to gas, my floor. Add salt and pepper to taste. Then stir in some doghouse basement. Kick it, but you still did. Kick it. Rob Heron and the Tea, joder, que tiene un nombre tan largo que nunca me sale. Tea Path Orquesta. Y eso, con un sonido, la verdad, redondo, un disco que, bueno, se escucha de principio a fin con, pues bueno, con enorme placer. Y nos quedamos con la última, con un último tema, un blues, que, pues bueno, se te llama, sí, bueno, se llama I'm Feeling Blue. I'm not with you tonight. Oh, how I long, babe, to be holding you tight. I'm feeling lonely 'cause you are so far away. Oh, how I long, babe, with you one of these days. But if you leave me now, baby, I won't have nothing to hold except this 1 liter bottle of wine in a town that's getting old. But if you return to me, baby, life seems better with you. Thank you. Y así a lo tonto hemos llegado al final con Rob Heron y los tipos Tipaz Orquesta, ¿no? Que nada, yo quería comentar un par de cosas. La primera, que pues bueno, dentro de los pocos conciertos que hay últimamente, así como un poco llamativos, los Yakuzas van a estar otra vez de gira. Lo que pasa es que esta vez no vienen a Bilbao, sino que van a estar en Vitoria el sábado con Submission City Blues en el Ibu 8, además, concretamente. Y luego el domingo estarán en Oñati, ahí ya no sé exactamente dónde, a las 7:30 pone, bueno, unos horarios así. Y bueno, y en el D-Watch también es a las 8. Y luego también, bueno, la semana que viene, seguramente en el programa se la dedicaremos en parte a Pere Ubu, que van a estar tocando en Vitoria, y que creo que debe de ser algo bastante, bueno, no sé si han venido en alguna otra ocasión, ciertamente. A mí no me suena. Y bueno, que estén por aquí, por el País Vasco, no me suena. El caso es que, a ver si, bueno, igual dedicamos un programa así raro, uno, porque también tengo por ahí el disco, el nuevo disco de Half Japanese, que también son otros para darles de comer aparte, la verdad. Y bueno, y el nuevo disco, que dicen que es el más comercial que han sacado en muchos años, pues aún no sé, le dedicaremos un momento igual. Pero eso será dentro de 7 días aquí en Shit, en la Irola, Israel. Venga.